en Honduras. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales visita Honduras debido a la preocupante situación de derechos humanos en el país. Según Frontline Defenders, Honduras se encuentra entre los 8 países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos. Lamentablemente, solo el año pasado se registraron 17 asesinatos de personas defensoras. Esta visita es una oportunidad crucial para abordar la violencia y garantizar la seguridad de las personas defensoras. Escuchemos un editorial de Nuestra Voz de Radio Progreso sobre esta visita de la ONU a Honduras en voz de nuestra compañera Yolani Pérez. La vida por defender la vida. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, Morris Tival Vings, está de visita en el país desde el 22 de mayo al 2 de junio. Su presencia es una señal inequívoca de que la situación de derechos humanos en Honduras sigue generando preocupación para los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Esto es así porque, de acuerdo con un informe de Frontline Defenders, Honduras es uno de los 8 países más letales en el mundo para las personas defensoras de derechos humanos, tierra y territorio. Solo el año pasado fueron asesinadas 17 personas defensoras y la impunidad de estos y otros crímenes supera el 95%, lo cual evidencia dos cosas. Primero, la incapacidad del Estado de prevenir estos hechos. Segundo, la incapacidad de los entes investigativos de realizar investigaciones diligentes que permitan conocer las circunstancias de los hechos y sancionar a todas las personas responsables. Mientras el relator especial está en el país, fue asesinado el joven Garífuna y miembro activo del Comité de Defensa de la Tierra de la Comunidad de Triunfo de la Cruz, Ricardo Montero. Las palabras de solidaridad por parte del propio gobierno no son suficientes si no vienen acompañadas de un fortalecimiento de la institucionalidad que debe de prevenir estos crímenes. No cabe duda que el informe de visita del relator evidenciará que en Honduras, pese al cambio de gobierno, defender la vida puede costar la vida.